Que arrancamos con el programa, uno de los efectos de este tipo de políticas iba a ser eso, una concentración de riqueza cada vez en menos manos. Ayer se conoció la lista de Forbes, la lista de los ricos más ricos del mundo, sí, los que tienen prácticamente toda la plata, y hay algunos argentinos ahí. Curiosamente son casi siempre los mismos, y curiosamente son casi siempre los mismos y tienen cada vez más plata. No sé qué opinará sobre esto don Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Gracias, Roberto. Buen día, muchachos. Mira, yo estoy acá. Ayer vi lo que alguna de las cifras, por ejemplo, Bulgeroni, que creo que es el hombre más rico de la Argentina, ¿no? Sí. Digo, beneficiarios objetivos de muchas políticas, pero sus patrimonios son cada vez más grandes. Sí. Yo recién estaba escuchando el excelente editorial que hiciste, pero tengo un matiz. A ver. Vos hablás de incompetencia, sí, del gobierno. Y yo tengo mi duda. Yo creo que puede ser incompetente, pero esencialmente tiene objetivos de políticas generales y económicas. Claro. Y esos objetivos se condicen con estos resultados. Porque, a ver, no es un problema argentino. Esto que publica Forbes, casi como una nota de cholulismo, sí, marca la gravedad de lo que pasa en el mundo. En el 2017, la cantidad de multimillonarios, es decir, personas que tienen más de 1.000 millones de dólares, se elevó un 13% en relación al año anterior y alcanzó a 2.043. Es decir, hay en el mundo 2.043 señores, de los cuales 7 son argentinos, que tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Pero además, el patrimonio de esos 2.043, es decir, reitero, hay 13% más de 1.000 millonarios. Pero el patrimonio de esos 1.000 millonarios creció 18% más. Es decir, que además de aumentar la cantidad, cada vez son más ricos. Claro. Y te voy a dar un número. Según la revista Forbes, el patrimonio sumado de estos 2.043 señores son 7,670 billones de dólares. Escribilo. No, imposible. Claro, qué sé yo, así lo digo rápidamente, deben ser unos 15 veces o 16 veces el PBI argentino. Claro. 15, 16 años de trabajo continuo de la Argentina convertido en riqueza, ganancia, en patrimonio de estos señores. Casi como una curiosidad, 565 de los 2.043 son de Estados Unidos. Sí. Pero también como otra curiosidad, China tiene 319. Alemania 114 y la India 101. Mira qué raro, ¿no? Bueno, en ese caso es proporcional, ¿no? Digo. Sí, sí. Pero, ¿qué quiero decir? Que acá hay un tema de modelo global, de sistema global, más que de modelo. Que inexorablemente, si no se cambian las políticas globales, lleva a cada vez una mayor concentración, porque la realidad es que junto con eso, del otro lado lo que se acumula es pobreza. No es que el mundo está creciendo uy uy uy y estos muchachos se quedan con una parte. Claro. No, las políticas que estos muchachos desde su poder, del poder que tienen, imponen, hacen que la aspiradora siga funcionando y estos ricos sean cada vez más ricos y haya cada vez mayor cantidad de pobres. Sí. Da la casualidad que ayer junto con este dato se conoció el dato de que murió David Rockefeller. A los 101 años, sí. A los 101 años. Y yo encontré, se me pareció que era una nota de, no sé si de color, pero muy interesante, una nota bastante elogiosa que hace el diario La Nación. Pero tiene ahí un cuadrito donde dice una amplia gama de contactos con la Argentina, que le voy a leer dos párrafos. Rockefeller recibió con agrado el nombramiento de Martínez de Hoz como ministro de la dictadura liderada por Jorge Videla, y tuvo un gesto que conmovió al flamante ministro al organizar una cena con importantes empresarios norteamericanos un viernes a la noche en Nueva York, momento de la semana en que la Gran Manzana suele quedar vacía. Comillas, es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa han sido muy pero muy exitosas para resucitar la economía de la Argentina. Es más, sus esfuerzos han sido altamente beneficiosos para restaurar un sentido de solidez económica que hace mucho tiempo que no se veía en el país, dijo Rockefeller. También tuvo palabras muy elogiosas respecto de Cavallo, a quien también le destacó su aporte en la gestión. Y a la vez Cavallo, ayer mismo, destacaba el rol de Rockefeller, diciendo cumplió un rol muy positivo en las negociaciones para la negociación del plan Brady. Es muy notable, ¿no? Dice Cavallo, la familia Rockefeller se dedicó a contribuir a la cultura y al progreso, y en particular David, en relación con la Argentina, a través de las Sociedades las Américas y en diferentes oportunidades, como presidente del Banco Chase Manhattan, siempre brindó su apoyo en el plan Brady. Fue una de las personas, junto con Bill Rhodes, que más contribuyeron desde el lado de los bancos para solucionar el problema de la deuda con los bancos. Bueno, curiosa manera de decirlo, ¿no? Curiosa manera de decirlo. Pero está dicho y escrito, yo estoy leyendo los diarios. Por eso digo, yo no creo ni en los errores ni en la incompetencia. Yo digo que debe haber errores y asumo que son incompetentes. Pero esencialmente... Es un plan con objetivo. Yo te digo ahí, el tema de incompetencia, yo lo planteo en estos términos, que es una enfermera que te tiene que sacar sangre. Sí. Hay una que te lo hace una sola vez, hay otra que te pincha 14 veces cuando te encuentra la vena. Yo asumo la incompetencia, pero digo, no perdamos de vista, porque si no, viste, le decís, bueno, basta de errores, es hora de que el gobierno no se equivoque más y haga las cosas bien. Sí. Y yo creo que este gobierno, las cosas bien que pretende hacer, van en contra de los intereses de los ciudadanos de este país. El ministro Duhovne dice, estamos corrigiendo desequilibrios y a la vez protegiendo a los sectores más vulnerables. Bueno, vive en otra galaxia, ¿no? Y claro, y escuchá, página 2 del cronista... Aumentó el trabajo negro en la ciudad de Buenos Aires. El trabajo en negro en la ciudad de Buenos Aires aumentó 4,3 en el cuarto trimestre del 2016. Pasó del 21,2 al 25,5. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, según un informe de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad, en los hogares porteños el 75,5 tiene como jefe el hogar un asalariado. En esos hogares subió del 21 al 25,5 la precariedad laboral o el trabajo en negro. El estudio dice que poco más de uno de cada cuatro hogares con jefe asalariado se encuentra en condiciones de precariedad. ¿Cómo haces compatible eso? Estamos protegiendo a los sectores más vulnerables. Sigue diciendo Duhovne. En la Argentina estamos corrigiendo los desequilibrios y estamos a la vez protegiendo a los sectores más vulnerables. Es decir, estamos corrigiendo los desequilibrios, habla del populismo, etcétera, etcétera. Hoy, en los diarios, la deuda del Banco Central ya supera el total de las reservas. Ajá. Las colocaciones de deuda pública tuvieron su correlato en la posición de divisas del ente monetario, recuperando niveles del 2011. Sin embargo, la política de esterilización afectó el balance del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Traducido, que el Banco Central tiene reservas al 15 de marzo por 802 mil millones de pesos, algo así como 51 mil 600 millones de dólares. Sí. Pero tiene Levax por 646 mil millones. Uh-huh. Y pases pasivos por 182 mil millones, que sumados dan un 4% más que todas las reservas que tiene el Banco Central. Ajá. Y no estamos contando otras obligaciones, ¿no? Solamente tomando este datito. Y ¿sabes qué es lo más notable? Uh-huh. Que cuando te metes en el dato de las Levac, y prestale mucha atención a esto, porque creo que es todo una... El stock de las Levac en manos de los bancos es más o menos el mismo que había en diciembre del 2015. Sí. Mientras que el stock total se duplicó. Mm. ¿Por qué? Por los inversores privados que compran Levac. Son las famosas inversiones. Las famosas inversiones, sí. Son las famosas inversiones. Que vienen a timbiar. ¿Qué te parece? Insisto, hay mucho más hoy Levac en manos de particulares que de bancos. Uh-huh. Un dato que en general no se maneja, porque hay como una simplificación lineal de pensar que las Levac son operaciones de los bancos. Acá hay un doble fenómeno. ¿Y eso qué quiere decir, Carlos? Perdón, Pablo te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo? Eso quiere decir varias cosas. Mira, la primera que podrías hacer en una lectura sencilla es que muchos empresarios llegan a la conclusión que es mucho más negocio ganar 22% comprando una Levac que tomar todos los riesgos de invertir en actividad productiva en un país que va para abajo, que cada día tiene el consumo más debilitado, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Eh? Y la segunda cosa que quiere decir es que es muy probable que esté entrando muchísima plata aprovechando esta combinación de dólar planchado y altas tasas que paga el Estado Nacional para hacer una bicicleta financiera fenomenal. Uh-huh. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. No, cuando decía de los empresarios, estaban pensando, no sé si viste el informe del empresariado mendocino, 400 negocios cerraron porque la gente se va a Chile. No, yo no hablo de esos empresarios. Esos son las pymes, los bolicheros. No, claro, claro, por eso. Que sufren las consecuencias. Los bolicheros están un escalón más arriba que los trabajadores, pero en general la historia demuestra que todas estas políticas neoliberales afectan por igual o en proporciones similares a los trabajadores y a los sectores medios. Uh-huh. Es decir, son socios. Los sectores medios le va bien cuando hay un poder adquisitivo alto de los trabajadores, cuando hay pleno empleo, cuando hay demanda creciente, y entonces sus empresas funcionan bien. Pero me imagino, siguiéndote lo que decías vos, el otro empresario, no este sector, digamos, de la base, si efectivamente lee que la base le va tan mal y no tiene capacidad adquisitiva, prefiere la Levac a invertir. Obvio. Hay una suma que debe ser de más de 300 mil millones de pesos de particulares invertidos en Levac. Uh-huh. Uh-huh. Mucha plata, ¿eh? Mucha plata. Yo te quería preguntar algo que leí ayer en La Política Online. Un título dice: el problema de la deuda regresó y Macri podría terminar el mandato con más déficit que Kicillof. Vos sabés que si hubiera televisión... Uh-huh. Alguien diría que vos y yo nos pusimos de acuerdo. Sí, tengo en la mano la nota de Política Online y era el tema con el que iba a entrar. Mira, te juro. Es llamativo, ¿no? Creo que no estaba arreglado. Ah, no, es sintonía fina. ¿Eh? Es sintonía fina. Claro. Sí, efectivamente. ¿Qué dice esta nota de la Política Online? Que la muestra con un gráfico. Y se parece a algo que hemos venido explicando estos días. Ayer mismo hablábamos. Como en la medida en que sube el peso de los intereses que la Argentina tiene que pagar por su mayor endeudamiento y que va a seguir creciendo en los años sucesivos, hay que aumentar el ajuste que hay que hacer sobre el resto del gasto para que no se les dispare el déficit. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, vos pensás que en el 2015, del total del, según este estudio que presenta la Política Online, el gasto financiero, los intereses, eran 2 puntos del total del gasto, y para el 2019 van a ser casi 4. Claro. Entonces, hay que ajustar de algún lado o se dispara el déficit. Macri dice, lo dijo en el programa de Mirta Legrand, no podemos seguir tomando deuda, hay que bajar el déficit. Al margen de que tampoco eso es cierto porque siguen tomando deuda, sí. Y todos los días hay noticias de nuevos endeudamientos. Nuevas colocaciones. ¿Eh? De nuevas colocaciones. Como... Al margen de eso, lo cierto es que a medida que el país endeuda, sube el gasto de intereses y por lo tanto se aleja la posibilidad de reducir el déficit fiscal, que es uno de los grandes objetivos que el gobierno se plantea. Duhovne, cuando asumió, dijo que en el 2017 iba a bajar el déficit al 4, el primario al 4,2. Sí. Bueno, ya reculó un poquito porque Pratgay tenía para este año 3,2. Uh-huh. Es decir que se ve que tanto no les... Ahora, Carlos, lo que se ahorran por ajuste, digamos, lo que se ahorran del déficit, lo ponen para pagar intereses de la deuda, digamos. No. Eso es lo que estoy diciendo. Y pero digo eso, ¿cuál es el beneficio para la Argentina? ¿Y quién dijo que esto era para beneficiar a la Argentina? Bueno, digo, que si no son funcionarios, digo, algo tienen que hacer a favor del país. Yo empecé arrancando con un tema modélico, sistémico. Sí. Por eso hablé de esto de que no creía que tanto fuera como un tema aplicable a la impericia. Sí. Que esto es una película repetida. El elogio de Rockefeller a Martínez Dios es por hacer esto mismo. El elogio de Cavallo a Rockefeller está vinculado a esto mismo. Es decir, acá hay una cuestión cíclica que se repite de intentar resolver, comillas, los problemas de la Argentina por vía de los mecanismos neoliberales. Yo le decía, mira, hoy en alguno de los diarios leí Grecia otra vez en la mira. Ya van, no sé por qué número, el 8, el 9 de plan de ajuste, ¿no? Sí. Y cada vez hace falta otro, porque la lógica es esa: si vos bajás el nivel de actividad económica, te bajan los ingresos fiscales, claro. Menos impuestos. Hoy en la Argentina el tema no explota porque con el blanqueo tuvieron una suerte de lotería, y les da un alivio que les disimula un poco la realidad de los números. Claro, claro. Es decir, ahí no es, el blanqueo no es tanto las divisas que entraron, porque para blanquear ni siquiera había que traer la plata al país. Había que exteriorizarla. Sí. Pero eso genera ingresos fiscales. Algunos diarios estiman, hoy el cronista los estima en algo así como 115 mil millones de pesos que habrían entrado al fisco como producto de blanqueo. Eso es un ingreso excepcional. Claro. Te permite maquillar un poco la situación, pero que no se la resuelve, ¿no? Carlito, clarísimo, como siempre me tengo que ir a las noticias de y media, que... Yo siempre me quedo con ganas de sí. Ver las cosas, pero qué va a ser. Y nosotros de escuchar, tenés que venir acá al piso, Bueno. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, chao. Carlos Géder, como siempre, muy claro en su exposición y bueno, nos dio una lección de cómo, para qué lado está yendo este modelo, este plan. Y dice bien él, es un plan con objetivos, y esos objetivos no necesariamente son el beneficio de la mayoría del pueblo argentino.